10 años pasaron ya, cuántas lágrimas que van, basta ya. Cuánta sangre que corrió, fueron años de dolor. Adiós. Hasta acá llegó mi amor, el entierro lo ha...